Celi, ¿a usted le gusta el deporte? Sí, sí, mucho. Bueno, hoy es un día importante, glorioso para el deporte argentino. La selección de básquet llega a una final del mundial que se disputa en China. La palabra más autorizada respecto al análisis del funcionamiento de la selección argentina de básquet es un exclusivo de Temprano para Imposibles. Ah, ¿no lo tenías? No, no. El relator, el glorioso relator y el que más sabe de básquet en Argentina, el periodista deportivo Alejandro Pérez, nos dio un reportaje exclusivo en este audio que vamos a compartir de Temprano para Imposibles. Uy, escuchemos. Para regar las plantas, para abrir las ventanas, para volver a vernos. Se puede decir que Argentina está jugando una Copa del Mundo en China de ensueño. Y esto se lo puede afirmar sin temor a equivocarse, aún descartando el resultado del domingo en la final ante España. Ganando o perdiendo, este va a ser una Copa del Mundo de ensueño para Argentina, porque se ha conseguido mucho más de lo que Argentina fue a buscar a este torneo. Porque aún cuando se esperaba que el equipo tuviera protagonismo, los objetivos planteados era estar entre los primeros 8. Ya con eso Argentina podía decir que se iba a ir tranquila, porque ¿qué significaba estar entre los 8 y poder competir de igual a igual, que era la premisa básica que se buscaba? Eso iba a demostrar que Argentina seguía siendo parte de la élite internacional del básquetbol. Estar entre los 8, y si además, como se consiguió, lograba la clasificación olímpica, ratificaba eso que Argentina iba a defender con bastante solidez ese número 5 que tiene en el ranking internacional de la Federación de Básquetbol. Eso Argentina fue a buscar a China, y sin dudas que se va a volver con muchísimo más que eso, aún con cualquiera sea el resultado de la definición, de la final. Argentina ya se puede decir que se trae mucho más de lo que fue a buscar a China, pero además lo que se trae es el reconocimiento internacional, porque Argentina dejó una imagen, está dejando, todavía falta el partido más importante, pero está dejando una imagen de solidez, de juego del más alto nivel internacional. Argentina, a partir de su muy buena defensa, no tengo dudas que Argentina es el equipo que mejor defiende de toda esta Copa del Mundo, y además el que en ataque juega con el mejor sentido colectivo. Argentina verdaderamente se pasa la pelota, juega como un verdadero equipo, y eso seguramente lo posiciona en la consideración general, más allá de los resultados, con un altísimo lugar en el contexto internacional. Argentina se va a volver de esta Copa del Mundo de China con más de lo que fue a buscar, repito, y yo decía que estar entre los 8 iba a confirmar que Argentina estaba dentro de la élite, que seguía siendo parte de las selecciones de élite del ámbito mundial. Ahora, después de estos buenos resultados, después de haberle ganado a equipos con enorme tradición como es Rusia, a un equipo que viene amenazando con crecer y que va a seguir mejorando porque está siendo parte de todas las competencias de las más importantes a nivel mundial, como es Nigeria, una selección que tiene muchos jugadores estadounidenses formados en los Estados Unidos y que la convierte en un rival de cuidado. Argentina, después de ganarle a un país con tradición como es Rusia, decía, y a dos potencias como son Serbia y Francia, no solo que ratifica que sigue siendo parte de la élite internacional, sino mucho más, que sigue siendo una de las grandes potencias, porque Argentina, este equipo, esta selección, está jugando con un estilo propio. Aquella selección de Mañano del año 2002-2004 jugaba con un estilo europeo, que era lo que se imponía en ese momento, jugaba a la moda de lo que dominaba en ese momento, que era el juego controlado, lento, seguro, donde se aprovechaban bien los 24 segundos de posesión. Ahora cambió la cosa, ahora se juega con un poco más de dinámica, se busca correr, ir y volver con mayor velocidad, y adentro de eso Argentina está jugando con un estilo propio. Esta selección construyó un estilo propio, una forma de jugar propia, y me parece que esa es otra gran ganancia que se va a llevar el equipo de acá, que se va a empezar a reconocer la propia escuela del básquetbol argentino. Por eso, esta Copa del Mundo de China ya está, más allá de si sale campeón o subcampeón, ya está no solo en lo mejor de la historia, entre lo mejor de la historia del básquetbol argentino, sino que además puede ser una línea divisoria que acá signifique que empieza otra parte, otro capítulo de esta gran historia del básquetbol argentino. Un lujo que nos damos. La opinión de Alejandro Pérez, el periodista deportivo especializado en básquet que más sabe de la Argentina, el relator de la televisión pública. Si vos seguís el básquet, si has visto los partidos de Argentina, muy probablemente hayas escuchado a Alejandro, y es interesantísimo lo que nos comenta respecto del análisis parcial todavía de la participación argentina en el Mundial de Básquet. Nos dice Alejandro, y esto, ojo que esto va a dar tela para cortar, porque no solamente nos dice que el resultado deportivo de Argentina es muy superior a las expectativas, es extraordinario, es un gran logro, sino que además está marcando tendencia con una nueva escuela y una línea de juego. Así que, bueno, albricias, muy contentos los que seguimos el deporte, el básquet, con el resultado de Argentina, y los que hacemos temprano para imposibles, orgullosos con este audio exclusivo de Alejandro Pérez.